entre natividad mística. Este cuadro de la Edad Moderna se estuvo pintando en el año 1501. Tenía una técnica llamada óleo sobre tela. Este cuadro fue pintado por Sandro Botticelli. Nació el 1 de marzo de 1445 y murió en 1510 con 65 años en Italia. Su cuadro está en el Museo de National Gallery de Reino Unido. Este cuadro representa el nacimiento del niño Jesús y los ángeles celebrando su nacimiento y la Virgen gloriando al niño.